Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Hace poco conocí la leyenda del hilo rojo. Data de tiempos inmemoriales y cuenta que ya desde la gestación un hilo rojo une a las personas destinadas a encontrarse. El hilo enlaza a las predestinadas a tener lazos afectivos sin importar el lugar, las circunstancias ni el tiempo. En China se cree que el hilo rojo es designio de los dioses. Yo pienso que proviene de una tradición creada en la antigua China para conformar a las mujeres ofrecidas en los matrimonios concertados por los padres en el momento de los nacimientos, donde unos lo consideran un asunto divino, otras lo vemos como una mera cuestión de conveniencia y dominación. Aunque una romántica contradicción de mi mente se pregunta, Irma, ¿a nosotros nos unió un hilito rojo? Con este texto de una carta a Irma Leites, el libro Los huesos del viento, comenzamos esta nueva edición del programa Al mundo le falta un tornillo. Buenos días, buenas aguas para todos, todas, todes, en este programa post 20 de mayo, Marcha del Silencio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Lucio. Juli. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Roquecito está por acá? No, Roquecito no llegó todavía. Todavía no llegó. Creo que viene en viaje. Dando vueltas. Sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Vamos a saludar. ¿Cómo están todos? Sí, vamos a saludar a Esperanza también. Buenas, buenas tardes, buenas noches. Bueno, divino. ¿Y María Rosa? ¿María Rosa? ¿Dónde anda? María Rosa, bueno, como buena productora, está ahí, ¿viste? Está, pero no está. Está, pero no se ve. Como toda producción. No se oye, pero. Como toda exactamente. En cualquier momento te saca el látigo para que cumplas con el horario. Sí, exacto. Y vamos a saludar a. Vamos a saludar. Tenemos varios convalecientes. Al bicho. A los bichos. Bueno, a Marquinhos, a Nacho, a Jonah. Que bueno, hoy no van a poder acompañarnos. Le mandamos un fuerte abrazo. Y sí, bueno, y Jonah no sé si anda con Bicho. No, Jonah no se sabe, vamos a decir no dijo. Que sabemos. Pero sabemos que. Jonah es bicho. Sí, sí. Sabemos que Marquinhos y Nacho sí andan. A Marquinhos y a Nacho le. Así que le pronta mandamos recuperación. Una pronta recuperación. Sí, abrazo para ellos y pronta mejoría. Bueno, divino. Podemos dar la vía de comunicación: 4334-6679. Y 099-436767 el celular. Decirles que en el programa de hoy vamos a estar charlando en un rato con Selva Ortiz, integrante de Redes Amigos de la Tierra, sobre el proyecto Neptuno, que es un tema que venimos siguiendo de hace tiempo. Y bueno, queremos saber un poco en qué está. Sabemos que hay varios procesos judiciales en ese tema. Y con Karina Sosa, integrante de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, luego del logro de la recolección de firmas para el plebiscito. Ver cómo cómo se encamina esta nueva etapa, que es de justamente de campaña, digamos, para que la gente ponga el voto en las elecciones nacionales, junto con las elecciones nacionales, para aprobar esta... Ya estamos en el plebiscito. Ya estamos en el plebiscito. Muy bien. Y después un refrite de barra de mármol nos espera al final del programa. Ahí está, que nos va a sorprender. Vamos a ver qué seleccionar. Tenemos un prólogo ahora con conversado, ¿puede ser? Así es. Bueno, invitamos a tres compas del colectivo Espica que han participado en distintas actividades e instancias de lo que ha sido este mes de la memoria, en particular la actividad que se realizó el sábado 18, que fue... la presentación del documental Una Historia de Amor y Revolución, que es un documental realizado por Guillermo Torija y es, en realidad es el director, pero hay un equipo de producción y es el resultado del rescate de la memoria que organizaron docentes integrantes de AFUTU junto con la Plenaria Memoria y Justicia y también con Colectivo Espica. En el 2018, creo que fue, si mal no recuerdo. Y los invitados nos dejaron un par de materiales, de libros que van a ser utilidad ante la necesidad de un texto pre-programa. Perfecto, me encanta. Bueno, estuvimos con ese documental que luego intercambiamos, estuvo parte del equipo de producción. Y bueno, y el pasado lunes 20 de mayo, que fue la Marcha del Silencio. 29ª Marcha del Silencio a nivel nacional y en Santa Lucía es la tercera Marcha del Silencio que se realiza, que estuvo divina. Y bueno, invitamos a Lucio, a Juli y a Espe para compartir un poco sus sentires, sus impresiones, sus pensamientos sobre estas actividades y el participar de ellas. Así que bienvenides y pasamos el micro ahí para que nos cuenten un poquito cómo estuvo. Y por ahí si nos estuvo... quieren mandar un mensajito también por WhatsApp, compartiendo algo, pueden, aquellos que están escuchando. Y ya les planteo un tema de discusión, de debate, discusión no, de diferencias. Y es que hay quienes piensan que es la cuarta, no la tercera en Santa Lucía. Así que si alguien ya marchó cuatro veces, puede mandar su mensajito. Bueno, hola, muchas gracias por invitarnos a intercambiar. Qué lindo que vuelva al programa. Buenazo, re importante que esté presente de nuevo. Bueno, sí, participamos de las dos actividades, del documental y de la marcha. Las dos instancias creo que fueron bastante emotivas y movilizadoras, porque es un tema que creo que nos moviliza y que bueno, está. Eso creo que fue principal en las dos instancias. La del documental estuvo interesante, mirar el documental, obvio que está increíble porque habla de la persona que lleva el nombre, o sea, más allá de la historia, habla de la persona que lleva el nombre de este lugar donde estamos ahora. Y creo que fue importante para todo es como conocer un poco más de esa persona que tanto nombramos, que es como la nombramos siempre cuando nombramos el espacio, entonces conocer un poco más qué sentía esa persona, qué deseos tenía, qué ideas, con quiénes se vinculaban, porque el documental mostraba amigues, vínculos, que creo que es re importante para construir esto de construir la memoria, como saber cuáles eran los deseos de la persona más allá de creo que eso estuvo re interesante y el intercambio después también me pareció que fue como, siempre es re necesario después de ver algo como intercambiar, porque hay muchas cosas que están como en el aire ahí, y escuchar a otra gente que mira desde otro lugar, creo que estuvo re interesante. Salieron muchas anécdotas de Carlos Alfredo y de la mamá que estuvieron como también como que tejieron otra memoria ahí, eso me parece que estuvo increíble. Bueno, no sé, ¿ustedes qué les pareció? Sí, bueno, yo quisiera recalcar, la importancia de justamente el poder que tiene el cine documental para instancias marcos como este, como el mes de la memoria, no es que creo que es un acto de resistencia contra el olvido y tiene ese no esa capacidad de humanizar y de darle vida a lo que a veces son cifras o números fríos que se dan sobre lo que fue la dictadura. Y bueno, poder escuchar esos testimonios de esas personas que lo vivieron, vivieron el momento, nosotros no, al menos nosotros no, los invitados hoy no vivimos esa etapa, creo que nos da esa perspectiva y nos permite empatizar, ¿no? Ponernos un poco, como que sentir más eso, esa experiencia que tuvieron. Y bueno, creo que también es una herramienta importante contra con la historia, es una herramienta que sirve para el revisionismo posterior, para futuras generaciones incluso que vendrán después. Es una forma de sentir ese momento que solo pueden darnos esas personas que fueron testimonio de ese documental. Y bueno, fue una importante previa a lo que fue la marcha después, que quisiera recalcar la importancia, creo, de marchar acá. Si bien yo he ido a Montevideo, es impresionante, pero como bien me dijo una persona, si vamos todos allá, no marcha nadie acá. Y capaz que uno dice, todos queremos marchar juntos, pero yo creo que podemos marchar juntos de distintos lugares. Buenísimo, Lucio. ¿Espe? No, bueno, también sobre la marcha, lo importante de que sea siempre intergeneracional, nada, se vio una amplia gama de generaciones y nada, verse con los vecinos, encontrarse retejiendo la memoria y construyéndola, nada, me parece muy importante. Sí. Buenísimo. Sí, está buenísimo lo que dice Lucio, es esa cosa de rescate, ¿no? Esa cosa de con el documental de traer esa etapa, de no olvidarla sobre todo, de tenerla siempre presente. O sea, porque si bien la podemos leer, si bien la podemos palpar en otros lados, a veces con esas cosas audiovisuales es como que se nos hace un poco más carne, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, lo vemos como en primera persona, y no es poco. O sea, ahí ves la situación de esa persona, ves el entorno. Yo particularmente, cuando me ha tocado, ahora lo hice con el cartelito de la foto que me tocó, que era Julio Escudero, en la marcha. Siempre trato de averiguar después quién era, ¿no? Y ver de dónde era esa persona, qué hacía. Me tocó en otra instancia de otra marcha también hacer un audio sobre otra persona. Y en ese momento, yo una posibilidad que yo iba casi siempre a Montevideo. Y en ese descubrir de esa persona, también se dio el lugar donde lo secuestraron, ¿no? Y pasé por ese lugar. Entonces, y es fuerte. Esas vivencias son fuertes. O sea, imaginar o tratar, ni siquiera imaginar, porque uno no se puede imaginar esa circunstancia, ¿no? Tratar apenas de poder vivirla en esa esquina, en ese lugar, cómo pudo haber sido. En ese momento me tocó decir el audio del Gordo Fagián, era se llamaba. Y nada, fue el último secuestrado de la, descubrí que había sido el último secuestrado en la dictadura, que también es un hecho ya muy, muy entrada y casi terminando la dictadura, ¿no? Y saber que fue el último, o sea, no es menor también. Entonces, eso que dijo Lucio con respecto a ese material audiovisual, que en este caso era de Carlos Alfredo, o puede ser de otros, es sumamente importante, porque en las generaciones de ellos, que son gurises, y más chiquilines, de repente, muestra y no deja impune, en cierta manera, esa memoria, ¿no? Ese olvido que puede llegar a hacer. No es poca cosa, ¿no? Sí, para mí es como re importante, un poco retomando lo que decía Juli, cuando le pusimos el nombre al espacio, de Carlos Alfredo sabíamos muy poquito, por ejemplo. Conocíamos a Amalia, porque la habíamos invitado hace un tiempo antes, cuando se presentó un libro que era en el marco de Memorias para Armar, ahora no me acuerdo cómo era el nombre, se me fue en este momento, pero bueno, era una historia de 8 mujeres, la historia de la prisión de 8 mujeres, ahí invitamos a Amalia y ahí fue que la conocimos. Y bueno, en realidad, bueno, como el desaparecido del pueblo, cuando se logró acceder a este lugar, como que nos pareció que era significativo ponerle el nombre de desaparecido que conocíamos del pueblo. Pero bueno, sin mucho más, sin profundizar mucho más en su historia, sino que eso por sí solo era importante como un lugar de, bueno, lo que decía Juli, de nombrarlo, de que esté presente, sí, claro, de que sea un espacio de memoria que marque, que bueno, que este desaparecido no queda en el olvido. Y bueno, y este rescate de la memoria que organizó a Futu y Plenaria, nosotros nos sumamos a organizar, digamos, en la avenida acá, la actividad, sí, la logística acá, de aportar eso, sí, ¿no? Del lugar. Y participar en la actividad se hizo en Montevideo, en una de ellas pudimos participar, pero en realidad, digo, es como algo que Plenaria Memoria y Justicia viene haciendo desde hace años con distintos desaparecidos. Y bueno, como re importante de resignificar lo que la historia de cada uno de ellos, desde su militancia política, ¿no? Social. Como me parece que es re importante, ¿no? Y bueno, pensar que Carlos Alfredo tenía 26 años cuando desapareció y ya tenía una historia bastante de unos cuantos años de militancia, ¿no? Tremendo. Sí, sí, que eran, o sea, esta persona que ya te digo, nos tocó a Ali, mi compañera, llevar la foto, Escudero también tenía 20 y pocos años. O sea, creo que eran 24 o 26, también, y cargaban ya con una historia, ¿no? Y era una persona de Nueva Helvecia, que inclusive eso que dijo Lucio también de Montevideo, porque como que centralizamos, y si habrá dentro de los desaparecidos, gente del interior, ¿no? O sea, mucha gente. Entonces, a veces centralizamos esa vista hacia la capital o hacia Montevideo, que todo sucedió ahí. Pero había muchos que peleaban en sus lugares, en sus ciudades, en sus pueblos, que después se tuvieron que ir, y bueno, ahí fue donde ocurrió lo que les pasó, ¿no? Pero luchaban en sus lugares. Sí, este pueblo aparte, particularmente, cada pueblo tiene, pero bueno, nosotros conocemos, es un pueblo que tuvo una historia bastante fuerte, ¿no? Previo y mismo la dictadura. Claro. No, y un poco que esto es importante, digamos, para todos, ¿no? Para todos conocer esta historia, porque a mí me aportó pila. Bueno, ya se había elaborado un material escrito también en el marco del rescate de la memoria. Y un poco, retomando lo que decía Espe, la importancia de, creo que era Espe que decía, o de marchar, o Lucio, de marchar en el pueblo. Hay veces que te dan ganas, o sea, la marcha a Montevideo es como muy potente lo que se siente en esa multitud, en silencio y demás, es muy potente. Pero bueno, la importancia de que eso suceda en cada pueblo, la gente queda como, me parece, bastante impactada de ver una marcha en silencio y la gente que está en otra, saliendo del supermercado, en otra cosa, como que decís, fa, a la mierda, que es como impactante, me parece, es como importante que suceda en distintos lugares. Y bueno, y ahí destacar, y en ese sentido también, bueno, destacar que acompañó a la marcha en Santa Lucía Sara Méndez, que es la mamá de Simón, que fue un hijo que había desaparecido, que fue y que fue restituido había sido sustraído, digamos, y fue restituido en el 2002. Y bueno, militante de toda la vida también, por memoria, verdad, justicia y en contra de la impunidad, no solamente en el caso de Simón, sino con muchos, con en general con todo lo que ha sucedido, y de Raúl Olivera también, que es el secretario del Observatorio Luz Ibarburu, que bueno, también es una organización compuesta por distintas, o promovida por distintas organizaciones, que se aboca específicamente en el tema de la memoria, de la justicia, promueve mucho de los juicios que se están llevando en contra de los represores, y también muchas acciones que tienen que ver con recuperar la memoria. Me parecía, estaba bueno destacarlo, que hace unos años ellos arrancaron, o por lo menos creo que no era la primera, arrancaron a marchar en otros lugares que no sea Montevideo, justamente con este sentido, que me pareció como... Sí, súper importante, ¿no? Re lindo, me claro. Parece el gesto ese de... Sí, sí, de acompañar. Sí, porque la marcha a Montevideo además tiene eso de que te encontrás con pila de gente, más que para ellos es re lindo también marchar ahí, pues se deben encontrar con pila de compañeros y compañeras, y bueno, salirse. Pero de está esa claro y... que se busca otra cosa también. Eso estuvo. O sea, re lindo. No, yo iba a decir que en esto de Santa Lucía, Montevideo, yo me crucé varias personas en estos días que me preguntaron, ah, ¿marchaste allá en Santa Lucía? Sí, gente de acá, ¿no? Y está así. Y la pregunta que siempre surge es, ¿y había gente? Es como esa, ¿fue gente o no fue gente? En todas las marchas, en cualquier sea el movimiento. ¿Por qué está? Porque hemos marchado y hemos sido 4 o 5. Porque ha pasado, ¿no? En esto... Y yo al principio, lo que mi respuesta en algunas de ellas fue, bueno, sí, creo que hubo gente, hubo movimiento, que es importante, o sea, éramos unos cuantos, pero podría haber más gente, porque eso es algo que sale como de adentro, como está, ¿por qué no está todo el mundo ahí afuera? Pero después, enseguida de eso, pensé, ¿no?, que había gente, que para mí es lo importante, o sea, como movimiento así, de que gente sostenga eso, o sea, sean los que sean, obvio que el ideal es que haya esté todo el mundo marchando, pero también capaz que si está todo el mundo marchando, o sea, eso que vos decías, Carlita, la gente sale de súper y ve eso, impacta, o sea, como que el movimiento de la marcha, sí, impacta a quien pase por la marcha, no solo el que esté participando, y como que hay distintas formas también de participar, ¿no? De un movimiento, que no tiene por qué ser marchando, creo que está, no todo el mundo se tiene por qué sentir cómodo desde ese lugar, y que creo que lo importante es eso, que había gente sosteniendo y que se sigue sosteniendo, sean 3, 4 años que está, se empezó y se sostiene, y que generalmente eso pasa acá en Santa Lucía, cuando se empieza algo así, después se va a mantener, o sea, en otros movimientos de marcha no cree, o sea, a no ser que se decida ese año no marchar por tal y tal cosa, gente va a haber siempre para abrazarte, para saludarte, para acompañar, para sostener esos carteles, esas caras, esos nombres, que bueno, obvio, muchas veces tenemos que llevar de a 2, de a 3, pero se sostienen todos los nombres, y creo que eso es lo importante también, como decir, bueno, toda esta gente se está movilizando y está sosteniendo y está creando esta red, que me parece re importante, que está, que claro que en Montevideo va a haber un montón de gente, pero por cantidad de población, o sea que, pero en otras ciudades no se ha generado marcha, o sea, no se ha generado, y está bueno que pase también en las ciudades de afuera, para que en otros lugares diga, ah, está, acá también se puede hacer, ¿no? Santa Lucía hicieron una marcha, acá también podemos hacer una marcha, vamos a juntarnos, como ha pasado con otros movimientos que se han empezado a juntar y han empezado a hacer marchas en lugares que son re pocos habitantes, y creo que está como... Y a veces es más difícil, ¿no? El pueblo chico también tiene esa cosa de no ser anónimo, porque Montevideo tiene eso también, ¿no? O sea, sí es es impresionante marchar en Montevideo por todo lo que significa y por lo que es la marcha en Montevideo, pero está esa cosa del ser anónimo. Y de repente marchar en lugares chicos, poblaciones chicas, no tiene tanta esa cuestión anónima, que tiene como un doble mensaje, digamos. En Maldonado, por ejemplo, yo escuché y sentí que había sido la más grande este año que se había hecho. Y en otros lugares del interior también, está en Las Piedras, que está en zona como metropolitana, pero digo, la gente está saliendo a hacerlo. Y es como súper súper importante también, ¿no? Sí, también destacar también la cantidad de intervenciones, que eso se viene sosteniendo hace pila de años, que creo que arrancó un poco con la pandemia, digamos que, o sea, si bien creo que es la tercera marcha que se marcha así, han habido otros años que se han hecho intervenciones o cosas más virtuales. En el 2020 fue como algo más virtual, no sé, desde Las Picas hicimos cosas más radiales, FENAPES decidió salir con un parlante nombrando los desaparecidos por Rivera y hacer como... Y bueno, y en el 2021 hubo más bien como intervenciones y concentración. Se proyectaron también. Ahí va. Sí, a mí me tocó estar en Montevideo en esos momentos, y era movilizador también. O sea, era como esa cosa rara de no ver a la gente, pero a su vez ver en cada placita, en cada lugar, en cada esas intervenciones que no eran súper intervenciones, pero vos sabías que eran como súper emocionantes, porque se veía además de la manera que habían hecho las margaritas o los cartelitos, y eso emocionaba. Sí, tremendo. Y bueno, acá se hizo en pila de lugares y re linda, la verdad, las intervenciones como muy lindas, así que eso también estuvo, me parece re bueno. Bueno, ¿algún otro comentario que quieran hacer, algún otro sentir que quieran compartir? Este 20 de mayo, silencio. Sí. Bueno, también varios artistas del pueblo se juntaron para hacer un tema, otra forma de... Eso también de se viene manteniendo, o sea, hace años que sale siempre, sí, todos los años. Que arrancó Todo por los Niños, por los Niños hizo tuvo una iniciativa de pintar margaritas, digamos, que en recuerdo de los niños afectados por la dictadura, digamos, que es también una iniciativa re linda, que hace años que viene haciendo distintas propuestas. Arrancaron con la música, con hacer temas musicales, y este año se autoorganizaron varios artistas del pueblo, unos cuantos. Sí, siempre a mí me parece que está de más el rescate de Todo por las Niñas, porque rescatan esa parte, ¿no? También que hay veces que es no es tan visible en este tema, que es todos las niñas y adolescentes que estuvieron también afectados, ¿no? En un montón, y violentados, y creo que es re importante también ahí como darle lugar y voz a esa parte también, que siempre vienen haciendo un trabajo re lindo ahí. Sí. Buenísimo. Sí, la importancia de registrar también, ¿no? De los registros que se dan, tanto los que se organizan como los espontáneos que salen, registrar esa red justamente que de acciones que se hacen, es súper importante por más que no se difundan, porque bueno, es un material que después puede servir para otros trabajos, como fue el documental de Carlos Alfredo. Ahí va. Bueno, y entonces, para cerrar esta presentación con sentires de en el marco de este mes de la memoria, vamos a compartir este tema que realizaron artistas de Santa Lucía, que, bueno, cuando lo publicaron pusieron presente 20 de mayo de 2024, versión de músicos, músicas de Santa Lucía, canción Desapariciones de Rubén Blades,